otra la jarra. Este se la quite del barra. Y con una mano arriba y en la otra la jarra. Este se la quite del barra. Y en la otra la...